El título de este tema es Oseas y Gomer, perdonar al infiel. Y el pasaje que vamos a estudiar se encuentra en el libro de Oseas, capítulo 1 hasta el capítulo 3. El versículo central se encuentra en Oseas, capítulo 3, versículo 1, que dice: Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La historia de estos dos personajes bíblicos es un ejemplo muy especial del inmenso amor y la tremenda misericordia de Dios hacia los seres humanos y la capacidad milagrosa de Dios para restaurar una relación rota, una relación sentimental quebrantada. La primera parte de este estudio podríamos nosotros tomar el capítulo 1 bajo el título Tómate una mujer fornicaria. ¿Qué tal pedido de Dios a Oseas? En los tiempos de Oseas, Israel, el reino del norte, vivía bajo el reinado de Jeroboam II, en cuyo largo reinado Israel prosperó por última vez, antes de caer definitivamente ante Asiria. Ahora no se podía estar mejor. Israel dominaba la mayor parte de Siria y se había extendido por el norte hasta alcanzar casi la extensión que tuvo en los reinados de David y Salomón, de acuerdo a Segunda de Reyes capítulo 14 versículos 23 al 29. Pero espiritualmente el pueblo continuaba hundido en la idolatría, alabando supuestamente a Dios en los altares de los becerros en Dan y Betel. También por todo el país cundía la adoración a Baal. Esta adoración, esta forma de adorar, influyó definitivamente en las costumbres morales del pueblo de Israel, corrompiéndolo. El adulterio y la fornicación sagrada se le llamaba, en los bosques de los lugares altos, eran parte del estilo de vida israelita. Así que las palabras de Dios a Oseas podrían traducirse sencillamente como ve y cásate con una israelita común y corriente, porque en ese tiempo la moral de todo el pueblo de Israel iba tras costumbres parecidas a las que Gomer desarrolla a lo largo del libro de Oseas. Casi toda la nación vivía en ese entonces con una moral totalmente relajada. Hoy vivimos en un mundo hedonista con una moral similar a la decadente sociedad israelita. Es interesante, en los medios de comunicación se habla contra las drogas, pero no se habla para nada respecto a una moral licenciosa. Tú puedes tener todas las mujeres que quieras, puedes tener todos los hombres que quieras, puedes practicar las cosas más horribles y pervertidas, pero si no te drogas, todo está bien. Ese como que pudiera ser el mensaje que emiten los medios en todas partes hoy. Y es algo muy curioso ver cómo a medida que la maldad avanza, la perversión sexual afecta no solo a los hombres, sino también a las mujeres. Vivir como hijo de Dios en este contexto actual es cada vez más radicalmente opuesto a la forma habitual de ser del mundo que nos rodea. Esto significa también que si tú eliges hoy vivir aparte de Dios, eso va a implicar, tarde o temprano, que tú y tus seres queridos empiecen un camino de oscuridad progresiva en el terreno moral. Porque hoy día la gente está viniendo más a la iglesia, porque cada vez el pecado hunde más a nuestra sociedad. Ya digamos, ir a un baile no es tan sano como era antes. Ahora ir a un baile implica aceptar un tipo de música, aceptar un tipo de movimientos, aceptar un tipo de costumbres que, bueno, no hay que tener mucho de conocimiento para entender de que te arrastra definitivamente hacia el mal, que proclama y promueve abiertamente la maldad y el pecado. Es por eso que mucha gente se está dando cuenta de que el mundo se está volviendo cada vez más mundanal y que el único camino para tratar de ser feliz en esta vida podría ser el camino de buscar a Dios. Y de hecho, ese es el camino. Oseas se casó con Gomer, quien vivía como una israelita normal de aquellos días, parecida a la actriz de una telenovela actual. Jezreel, el primer hijo, era fruto legítimo de este matrimonio. Lo Ruama y lo Amni posiblemente no eran hijos de Oseas, quizá eran fruto de la forma como la gente común adoraba a Baal en aquellos días, producto de la prostitución, fornicación, adulterios sagrados en esos lugares altos. El triste matrimonio de Oseas fue permitido por Dios para servir como ejemplo de los resultados de vivir olvidando al Señor. Esta relación también era un símbolo de la relación entre el pueblo de Israel y su Dios. Y aquí en este libro se va a destacar mucho el tema de la misericordia de Dios a lo largo de sus 14 capítulos y también la forma como Él finalmente buscaría que su pueblo, o por lo menos parte de él, se arrepintiera y volviese atrás. El amor de Dios se muestra en el capítulo 1, los versículos 10 y 11. La reprensión y la disciplina del Señor tienen como propósito redimir y restaurar. La promesa se está cumpliendo hasta hoy, por la fe. Nosotros, que estábamos lejos, hemos venido a ser descendientes de Abraham, y un día el Señor nos dirá: sois hijos del Dios viviente. Esto en Génesis capítulo 22, versículo 17, por ejemplo, se ve con toda claridad. Aún a pesar de el pecado en el cual se iría sumiendo cada vez más y más Gomer, la promesa de una restauración, de una salvación completa y de una bendición final estaba abierta para toda aquella persona que quisiera volver atrás y arrepentirse de corazón, aceptando a Dios con toda su vida. El capítulo 12 podría titular: contended con vuestra madre. El pecado de Gomer es comparado con la ceguera, capítulo 2, versículos 6 y 7, y la locura, capítulo 2, versículo 10, incluso el olvido, capítulo 2, versículo 13. Gomer ahora basaba su seguridad solo en los bienes materiales conseguidos, aparte de Dios, como se puede leer en todo este capítulo. Pero este camino, ¿a qué la llevó? La llevó, en primer lugar, a la infidelidad. Ella cometió adulterio varias veces. En segundo lugar, al abandono del hogar. Parece por el texto bíblico de que ella abandona a Oseas con sus tres hijos y huye del hogar, huye hacia una vida perdida, hacia una vida totalmente relajada, basando su seguridad en lo que sus amantes le podían dar. En tercer lugar, el tercer peldaño hacia abajo fue la prostitución de ella con sus amantes. Y finalmente, por alguna razón, posiblemente porque ella contrae una deuda, Gomer termina esclava, condenada a morir, condenada a un fin miserable, triste. Es el mismo camino que sigue uno que se aparta de Dios. Esta sucesión de peldaños hacia abajo de Gomer es una muestra clara del camino que toca vivir aquella persona que se aparta de Dios. En primer lugar, cuando uno se quiere apartar de Dios, empieza haciéndole infiel al Señor, de alguna forma, siendo infiel a sus mandamientos, siendo infiel al camino que Él quiere que nosotros sigamos. En segundo lugar, nosotros nos alejamos del hogar, dejamos de ir al hogar, dejamos de buscar el hogar de Dios. ¿Y cuál es el hogar de Dios? Bueno, nuestro corazón. Le cerramos la puerta de nuestro corazón a Dios. Por extensión podría decirse de que nosotros dejamos de ir a la iglesia, dejamos de acudir a la iglesia. Quizás estoy hablando aquí con alguien que piensa de que tú puedes ser un buen hijo de Dios sin ir a la iglesia. Esto no es así. Necesitas la iglesia para poder usarla, el hecho de ir a la iglesia como una afirmación de tu fe cada semana. Vuelve a la iglesia, busca una iglesia donde se alabe, se adore a Dios y asiste a ella en el día del Señor. En tercer lugar, cuando una persona se aleja de Dios, el siguiente peldaño es la prostitución, o sea, que ya tú empiezas a hacer cosas que tú sabes que tu conciencia te dice que no lo hagas. Empiezas a hacer cosas que sabes que es una traición al amor que Dios tiene por ti. Y en último lugar, el apartarte de Dios te lleva a la esclavitud. Los vicios, el amor al mundo, las cosas malas dominan tu mente, te esclavizan tu ser. y ahora tú no tienes ya opción de responder. Te volviste un esclavo del pecado, te apartaste completamente de Dios. Y la redención de Dios se muestra en este capítulo, en el versículo 14. Dios, por medio de Oseas, atraería de nuevo a Gomer a su lado, la llevaría al desierto y hablaría a su corazón. Tres cosas que Oseas tenía que hacer, que Dios tenía que hacer a través de Oseas, para traer de vuelta a Gomer al camino del bien. Y es ese el camino que Dios usa para redimirnos. Nos atrae a Él a través de los llamados del Espíritu Santo. Nos lleva al desierto, como Israel, para pulir nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y enseñarnos a depender de Él. Y cada día quiere hablar a nuestro corazón a través de su palabra y la oración para discernir el camino que debemos seguir cada día. Ninguno de nosotros va a llegar al cielo si no fuera porque Dios hace estas tres cosas por nosotros. Nos atrae. En segundo lugar, nos lleva al desierto. Y en tercer lugar, habla a nuestro corazón. Sin esos tres ingredientes, no podríamos jamás entrar en las mansiones celestiales. El objetivo de este trabajo de Dios con nosotros es que un día nos casemos con Dios, tal como dice el capítulo 2, versículos 19 y 20, cuando vivamos con Él en la tierra nueva, en el hogar que Él tiene para nosotros en el cielo. Allí, ¿qué nos dará Él? Nos dará justicia, juicio, benignidad, misericordia, fidelidad y sobre todo el conocimiento de su carácter de amor. Pero no solamente ahí, si tú aceptas a Dios hoy, Él promete todas estas cosas para tu vida. Y es lo que uno necesita realmente para ser feliz en esta vida. Uno en primer lugar necesita la justicia de Dios, sentir de que uno está bien con Dios. Uno necesita la seguridad de pasar indemne frente al juicio de Dios, porque tú ahora estás con Él, tú le has pedido perdón por tus pecados, tú ahora estás en paz con Dios y confías en aquel que te juzga por medio de la sangre de Cristo Jesús. Dios nos da la benignidad. La benignidad es el espíritu de bondad, el espíritu de tratar con amor a los demás. Dios nos da misericordia, la capacidad que podemos tener por la gracia de Dios de tratar a las demás personas con bondad, con amor, con mucha ternura, sin contar con sus pecados. La fidelidad es un tremendo fruto del Espíritu Santo también. Es una tremenda cosa que Dios obra en nosotros, la capacidad de ser fieles a Él. A lo mejor tú te has alejado de Dios porque un día desconfiaste del poder que tiene el Señor para mantenerte alejado del pecado. Si tú vuelves a Él de todo corazón, Él promete darte el poder para ser fiel. Y sobre todas las cosas, lo que Dios permite que un hijo suyo tenga es que nosotros tengamos la capacidad de empezar a entender cómo es su carácter de amor. El capítulo 3 se podría titular adecuadamente, Me dijo otra vez Jehová. Ya Oseas había atendido un primer llamado de Dios. Ahora Dios le pide de nuevo a Oseas que ame a su mujer infiel. Esto debe haber sido algo muy difícil para Oseas y debe haberle costado mucha oración para que el milagro del perdón se pueda manifestar en su vida. Ella era ahora una esclava. Había terminado allí como una esclava. Oseas pagó por ella la mitad del precio normal por un esclavo. Es que el pecado la había degradado tanto. Pero aún así, para Oseas, ese precio era una pequeña fortuna. Oseas era posiblemente solo un hombre humilde, a cargo de tres niños, y con la vergüenza de tener una esposa esclava por sus deudas. Pero no le importó. La había perdonado completamente porque la amaba. Porque ahora, por la gracia de Dios, la amaba. Sabes, el perdón completo es un don inexplicable de Dios. Un don que solamente puede venir a la vida si tú oras de todo corazón y si tú estás dispuesto a confiar enteramente en lo que Dios nos dice acerca de este milagro en nuestras vidas. Así, Oseas se volvió no solo el esposo, sino también el salvador de Gomer. Nosotros estábamos en la misma situación de Gomer, pero Jesús el Esposo nos rescató con el precio de su propia sangre. Esa sangre derramada aún hoy tiene el poder para salvarte a ti si tan solo aceptas la salvación de Dios en Cristo a través de la fe. Y si tú un día estuviste con el Señor, pero ahora te has apartado de Dios y estás andando por esos mismos caminos por los que andó Gomer, tú puedes decir, pero yo no estoy cometiendo tamaños pecados. Sí, pero tú puedes traicionar a Dios de muchas formas. No ir el sábado a la iglesia, no respetar el día del Señor, ¿acaso no es serle infiel a Dios? Y otras cosas más. Si estás andando en caminos lejos de Dios, entiende de que Dios te ama, Dios te quiere, Dios quiere darte una nueva oportunidad. La salvación en Cristo Jesús todavía es posible para toda aquella persona que quiera creer en Él. ¿Por qué? Porque su sangre derramada en la cruz, ese tesoro maravilloso que al Señor no le importó invertir para tu salvación y mi salvación, tiene el poder hoy para salvarte del pecado y la maldad. Y si tú quieres aceptarlo, está allí para que tú puedas recibir la salvación de Dios, que nos la da por gracia a través de la fe, para buenas obras. ¿Y para qué tanto sacrificio? ¿Para qué tanto gasto de Oseas con su esposa? ¿Para qué tanto sacrificio de Dios por nosotros? La respuesta está en el capítulo 3, versículo 5. Para que nosotros volvamos a Dios, para que le busquemos de corazón y le temamos hasta el mismo fin. Es el propósito por el cual Dios hizo y hace tanto por nosotros. Para que tú puedas volver al Señor, para que tú en el camino que estás andando en tu vida puedas detenerte y por la obra maravillosa del Espíritu Santo en tu corazón, darte media vuelta y andar por el camino de Dios. Y no solamente eso, en ese querer andar por el camino de Dios, encontrar ese camino cada día, buscándole de corazón. Y mientras le encuentras, mientras ves ese camino, tomes la resolución de serle fiel a Dios, de temerle y respetarle hasta el mismo fin de tus días. La historia de Oseas y Gomer nos muestra una perspectiva real del pecado y del vivir lejos de Dios. También nos enseña la profundidad a la cual el pecado es capaz de llevar a un ser humano. Pero sobre todo, esta historia nos muestra la gran misericordia de Dios hacia nosotros, que no hay problema que pueda vencer a aquellos que lo aman y que el propósito de su gracia salvadora es solo uno, que un día, que ese día en el cielo, al decirnos el Señor, tú eres, pueblo mío, tú y yo, le podamos contestar, Dios mío. Que Dios te bendiga.